Esta, mira, ves, que es curiosísimo esto, ver estas fotos. Esta era mi madre, y aquí tenía 16 años. Fíjate pues mi madre, mi padre nació en 1904 y la llevaba 11 años. Mi madre nació en el 14, entre 14 y 15, así. Y fíjate, una mujer hecha y derecha, 16 años tenía aquí, estaba recién casada. Y este era un hermano que luego mataron en la guerra. Es en el corral de ahí entraba, era la cuadra de los cerdos, esa puerta, la recuerdo perfectamente. Yo, fíjate, es que te queda grabadísimo esas cosas. Y sin embargo, eso, claro, no recuerdo. Y a mi tío Legario, pues no, ¿qué quieres que te diga? No le recuerdo yo a ese señor.